Bienvenidos. Este es el día número 130. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos con fervor la gracia del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra como es en realidad, como palabra que Dios nos envía para nuestra instrucción, nuestra transformación, nuestro amor a Él y al prójimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 11. Nahas, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahas: «Pacta con nosotros y te serviremos». Pero Nahas, el amonita, les respondió: «Pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel». Los ancianos de Yabes le dijeron: «Danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti». Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y comunicaron la noticia en presencia del pueblo, todos se pusieron a llorar a gritos. En ese momento, Saúl volvía del campo detrás de sus bueyes y preguntó: «¿Qué le pasa al pueblo para llorar así?». Entonces le contaron lo que habían dicho los hombres de Yabes. El Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando éste oyó esas palabras, y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: «Así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl». El terror del Señor invadió al pueblo, y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Bezek. Eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían venido: «Así hablarán a los hombres de Yabes en Galaad: mañana, a la hora en que más calienta el sol, serán socorridos». Los mensajeros llevaron la noticia a los hombres de Yabes, y estos se llenaron de alegría. Entonces los hombres de Yabes dijeron a Nahas: «Mañana nos rendiremos a ustedes, y ustedes nos tratarán como mejor les parezca». A la mañana siguiente, Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo dijo a Samuel: «¿Quiénes son los que preguntaban si Saúl reinaría sobre nosotros? Entreguen a esos hombres y los mataremos». Pero Saúl intervino diciendo: «Nadie morirá en este día, porque hoy el Señor ha obtenido una victoria en Israel». Y Samuel dijo al pueblo: «Vengan, vamos a Gilgal y allí renovaremos la realeza». Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión, y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Samuel dijo a todo Israel: «Yo les hice caso en todo lo que me dijeron y les he dado un rey. Ahora, ahí tienen al rey que marcha al frente de ustedes. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y ahí están mis hijos, como unos más entre ustedes. Yo estuve al frente de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí me tienen. Declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién lo he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo les restituiré. Ellos respondieron: Nunca nos has oprimido ni perjudicado ni has aceptado nada de nadie. Él les dijo: El Señor es testigo contra ustedes, y también su ungido es testigo en este día, de que nunca me han sorprendido con nada en la mano. Ellos le dijeron: Sí, es testigo. Samuel dijo al pueblo: Es testigo el Señor, que suscitó a Moisés y a Aarón, e hizo subir de Egipto a los padres de ustedes. Ahora, preséntense para que entable un juicio con ustedes delante del Señor, evocando los actos de justicia que el Señor hizo en favor de ustedes y de sus padres. Después que Jacob llegó a Egipto, los egipcios los avasallaron, y los padres de ustedes clamaron al Señor. El Señor envió entonces a Moisés y a Aarón, que hicieron salir a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los entregó en manos de Sísara, el jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab, que les hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor diciendo: Hemos pecado porque abandonamos al Señor y servimos a los Baales y a las Astartes. Líbranos ahora de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. El Señor envió entonces a Jerubbaal, a Abedán, a Jefté y a Samuel. Así los libró de sus enemigos de alrededor, y ustedes vivieron seguros. Pero cuando vieron que los atacaba Nahas, el rey de los amonitas, ustedes me dijeron: No, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que tienen como rey al Señor su Dios. Ahora, ahí está el rey que se han elegido y que han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pero si no escuchan la voz del Señor y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Y ahora preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. ¿No estamos en la época de cosechar el trigo? Yo voy a invocar al Señor, y Él enviará truenos y lluvia. Así ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Samuel invocó al Señor, y aquel día el Señor envió truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Y todo el pueblo dijo a Samuel: Ruega al Señor tu Dios por tus servidores, y así no moriremos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nosotros un rey. Pero Samuel dijo al pueblo: No teman, por más que hayan cometido todo este mal, no se aparten del Señor y sírvanlo de todo corazón. No se aparten siguiendo a dioses falsos que ni ayudan ni pueden librar porque no son nada. No, el Señor no rechazará a su pueblo por el honor de su gran nombre, porque Él ha querido hacer de ustedes su pueblo. En lo que a mí respecta, lejos de mí pecar contra el Señor dejando de rogar por ustedes. Basta que teman al Señor y lo sirvan fielmente de todo corazón. Miren qué grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Pero si persisten en hacer el mal, perecerán ustedes junto con su rey. Saúl tenía años cuando comenzó a reinar, y reinó años sobre Israel. Saúl seleccionó a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió a sus campamentos. Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Geba, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta por todo el país diciendo: «Que oigan los hebreos». Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Tenían 3,000 carros, 6,000 guerreros y una tropa numerosa como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet Aven. Al verse en un grave aprieto porque estaban cercados, los hombres de Israel fueron a esconderse en las cuevas, entre los matorrales, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad y de Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo temblaba de miedo detrás de él. Así esperó 7 días, según el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le comenzó a desbandar. Entonces Saúl dijo: «Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión». Y él mismo ofreció el holocausto. Apenas terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Pero Samuel le dijo: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Como vi que el pueblo se me desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal y yo no he aplacado el rostro del Señor». Así que me vi obligado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel replicó a Saúl: «Has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Pero ahora tu reino no subsistirá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, y lo ha constituido jefe de su pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te mandó». Enseguida, Samuel partió de Gilgal. En Gibeá de Benjamín, Saúl pasó revista a la tropa que estaba con él. Eran unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y la tropa que estaba con él se apostaron en Geba de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto dividido en 3 grupos. Uno tomó la dirección de Ofra hacia el país de Sual, otro se dirigió a Bet-Jorón y otro a la altura que domina el Valle de las Hienas, hacia el desierto. No había entonces ningún herrero en Israel, porque los filisteos decían: «Hay que evitar que los hebreos se forjen espadas y lanzas». Por eso, todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para reparar sus azadas, sus rejas de arado, sus hachas y sus hoces. Había que pagar 2/3 de siclo por las azadas y las rejas de arado, y 1/3 de siclo por afilar las hachas y reparar las picanas. Así, el día de la batalla de Micmas, nadie del ejército que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano una espada o una lanza. Solo la tenían Saúl y su hijo Jonatán. Un destacamento de los filisteos partió para el paso de Micmas. Palabra de Dios.